y el tema del Bizum, del pago con Bizum, ¿no? Como herramienta de pago o de transferir dinero a un hijo o que me transfieran dinero a mí, pues sin coste, de forma fácil y de forma inmediata, ¿no? Hay diferentes grados, ¿no? El uso, además, de este tipo de aplicaciones de banca online. Hay personas que se limitan solo a ver, a consultar sus datos, un poco el saldo en cada momento, las operaciones que ingresos o demás que se hayan podido producir, o el pago de, bueno, pues la actividad de la tarjeta, por ejemplo. Y bueno, pues el siguiente paso sería ya el realizar operaciones como tal, ¿no? Sí, la aplicación la puedes tener simplemente para controlar un poco el estado general de tu cuenta, ver qué es lo que te han cargado en ella, qué es lo que has pagado, qué es lo que te han ingresado y demás, o bien luego hacer operaciones que bueno, pues requieran, ya digo, clave de firma sobre todo, y después la clave de segunda opción, podemos decir, de segunda firma, que es un mensajito que suelen mandar con un código o demás, ¿no? Entonces, tienes las dos opciones, ¿no? Pero bueno, vamos un poco por todo este tema, como decías tú en la introducción, ¿no? De que, bueno, pues cada vez las entidades bancarias tienen más barreras de cara al ciudadano, ¿vale? Cada vez se intenta que en las oficinas se haga menos cosas y que todo se haga online. Nosotros no es que queramos que fomentar eso, sino simplemente ayudar a aquellas personas que al final se ven obligadas. Pues, hoy en día es que te encuentras con esa problemática, no hay otra, ¿no? Además, sería un paso más dentro de lo que es intentar erradicar, Guadalinfo, bueno, desde el principio trabaja en eso, ¿no? Erradicar esa brecha digital, en este caso, en lo que es el ámbito bancario, ¿no? Sí, sí, además, le digo, es un poco... no. Esto ya llevamos tiempo que lo hemos detectado, ¿no? Que muchas personas aquí, cuando hablamos de seguridad, hablamos a otro nivel, de correo electrónico y demás, pues siempre sale lo del banco, ¿vale? Y sobre todo con personas mayores. Pues yo no, el banco por ahí no lo hago porque tal, ¿no? Y es por la desconfianza que hay y la inseguridad que se manifiesta. Yo prefiero hablar con él, pero claro, es que cada día tienen más puertas cerradas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? No dábamos ningún taller de banca online hasta ahora, porque tenemos infinidad de bancos, cada vez menos, cada vez se están agrupando más, ¿vale? Pero cada uno con una aplicación. Y claro, montar un taller aquí con diferentes aplicaciones en los usuarios, además, bueno, pues tendría que entrar yo o en mi cuenta para enseñarles, o que ellos entraran cada uno en la suya, con lo cual teníamos también un problema de privacidad, de ley de protección de datos. Y bueno, lo que hemos aprovechado es que ahora la Junta de Castilla y León ha creado estos 4 simuladores, ¿vale? Y bueno, pues son como manejar la herramienta, pero sin tener efecto ninguno. O sea, vamos a disponer de un dinero en esa cuenta que no podemos tocar, indudablemente, pero con el cual podemos hacer una transferencia, por el cual podemos hacer un Bizum o recibir uno. Podemos manejar la cuenta como si fuera la nuestra, pero sin arriesgar ningún dato, ¿no? O sea, son simuladores que no... Que si meten la pata, no te va a afectar. Claro, si meten la pata, además la gente se pone muy contenta, vamos, se va a poner contenta porque, bueno, ojalá yo abriera mi aplicación de móvil y tuviera la cantidad que pone ahí. Pero bueno, más de uno se sorprenderá, ¿no? Pero bueno, ya digo, es un poco el dar la seguridad de que lo que estás haciendo no está interfiriendo en tu cuenta real, ¿no? Sino simplemente es conocer eso, cómo se hace. Ya digo, no es tampoco buscando la necesidad de que la gente lo haga, ¿no? Sino simplemente que la gente sepa cuál es el proceso. Tenga la posibilidad, al menos. Claro, por lo menos conocerlo, ¿no? Y si algún día te ves en la necesidad de utilizarlo, pues, hombre, tengas una base ya y sepas un poco a qué atenerte, ¿no? Y ya digo, son las aplicaciones reales, o sea, todo lo que ves es tal y como se ve en la aplicación real, lo único que pasa es que todos los datos son ficticios, el nombre, el dinero, las transacciones, todo lo que hay ahí son ficticios, ¿no? Y bien, podemos operar como si fuera la aplicación real. Estoy viendo por aquí que se trata en concreto de los simuladores de CaixaBank, Santander, exacto, BBVA y Unicaja, ¿no? Sí, porque bueno, sí, ya digo, nosotros ayer recibimos una formación para poder formar a su vez a los ciudadanos, y bueno, pues todo eso está sacado de estadísticas y bueno, pues en este caso son las cuatro entidades más implantadas o con más en esta zona, ¿no? Con más uso en el territorio nacional, ¿no? Es verdad que en cada comunidad y en cada eso podemos encontrarnos con entidades bancarias más pequeñas y más locales, podemos decir, o más regionales, pero claro, no puedes tener 50 simuladores o 50 opciones, ¿no? Elegimos las más populares y, bueno, han diseñado en este caso ellos los simuladores y lo han hecho en base a estos cuatro, ¿no? Bueno, pues un taller que, como nos está comentando José Luis, aparte de aprender a utilizar esas aplicaciones, por otra parte, vais a poner el foco en los posibles timos, ¿no? En lo que no se debe hacer. Y aunque, bueno, esto ya entraría más dentro de lo que es el espacio de consumo, pero bueno, no está de más insistir, ¿no? En que, desde luego, lo que nunca hay que hacer es dar datos nuestros ni por internet, ni por correo electrónico, en ninguna aplicación sobre nuestra cuenta bancaria, ni por teléfono. Ningún banco, ninguna entidad bancaria te va a pedir esos datos. Esos datos los tienen ya ellos, así que no te los van a pedir. Es una regla que siempre doy, yo digo, no han sido siempre son talleres de correo electrónico, de Facebook y demás, donde entramos en la parte de ciudad y siempre hay alguien que pregunta con el tema del dinero y de la banca y del banco. Y lo vuelvo a repetir 100 veces, ¿no? Hay una norma muy facilita de saber y es que ni Hacienda, ni un banco, ni la Seguridad Social te va a mandar por correo o por mensaje ninguna acción en la que tenga que interferir o tenga que haber un movimiento concreto, ¿vale? Te puede avisar de una cita, te puede avisar, no sé, de una oferta, te puede avisar de cualquier cosa, pero ningún correo de esos vas a poder acceder a hacer ningún movimiento, con lo cual, por ejemplo, del Bizum que contaba antes, ¿no? Si ya me está pidiendo que confirme mi contraseña de acceso al banco, que confirme no sé qué, la clave de firma, oye, ¿qué me estás pidiendo? Si yo lo que quiero recibir es el dinero. No necesito, eso no necesito dártelo a ti. Yo te doy mi número de teléfono con el Bizum y tú me lo haces. Las claves que tienes que poner son las tuyas. Entonces, el sentido común un poco de saber que nunca vamos a recibir de esas entidades o de esas administraciones ningún aviso que implique, podemos decir, un movimiento, una gestión en la cual yo me tengo que identificar, ¿vale? Mucha gente dirá, pues yo he recibido de que tengo la cita en Hacienda tardía. Pues claro, te lo recuerdan. Es algo que es normal, pero tú tienes que ir allí a hacer la cita, ¿no? O me han avisado que tengo que sellar no sé qué. Pues, ¿vale? Pero no te inician el proceso de sellado, ¿no? O de certificado. Entonces, eso es un poco una norma que siempre suelo dar a la gente. Pues todo ello se va a abordar en este taller de Banco Online el próximo jueves. ¿Plazas, número de plazas? Sí, hemos puesto 10 plazas por limitar el aforo, ¿vale? Y bueno, lo que sí digo es, hombre, hemos elegido un día y una hora, pero yo sé que, bueno, pues habrá mucha gente que no pueda porque te dice, oye, pues que por la mañana yo no puedo porque tengo cosas que hacer. O voy a la natación o voy a no sé qué. Pues aunque no le venga bien la hora, yo siempre estoy abierto un poco a eso, a que bueno, me pregunten. Y vamos creando otros días y otros horarios, ¿no? Un poco a demanda de las personas que les interese, ¿no? Sí. O sea, que si hay personas que no pueden venir por la mañana, pero quisieran asistir a un taller por la tarde, pues simplemente que llamen igualmente, bueno, se pongan en contacto conmigo, se pasen por aquí por la biblioteca, y vamos creando otro grupo y plantamos otra actividad. Vamos, son apenas 2 horas, ¿vale? Lo que vamos a hallar. Y plantamos otra actividad por la tarde en otro día diferente, ¿no? Muy bien, pues esta es la próxima cita por parte de Guadalinfo. Y antes de concluir, José Luis, ¿próximos proyectos, actividades que tengáis en mente? Bueno, pues tenemos, de cara aquí al Día de Andalucía, vamos a hacer un challenge de Caut, una herramienta que muchos conocerán ya. Ya lo hicimos para, creo que fue en el tema de las cruces de mayo el año pasado y demás, y este año pues lo vamos a hacer referente al Día de Andalucía como actividad para conmemorar el Día de Andalucía, el 28 de febrero, ¿no? Ya será la última semana de esta de febrero, lo lanzaremos, será un juego no sé cuántas preguntas, llevamos unas pocas ya, y donde tenemos que elegir la verdadera, ¿no? Y bueno, pues todas las personas participantes pues entran en un ranking, ¿no? No tiene tampoco ningún premio, ninguna historia, sino simplemente reconocimiento personal de haber contestado el número de preguntas máximo, ¿no? Y en el menor tiempo posible, ¿vale? Que son las dos cosas que puntúan en esto, en esta herramienta. Ya lo lanzaremos, lo pondremos en redes sociales, la dirección un poco para poder entrar y demás. Lo pueden hacer desde cualquier dispositivo, desde un móvil, una tablet, un ordenador, desde el televisor, si tiene conexión a internet también. Y es una de las actividades que estamos preparando. Y también, bueno, pues tenemos a la vista un concurso que sí va a ser a nivel comarcal, relacionado con todo el tema de economía circular, que lo vamos a tener muy presente, porque ya el día 1 de marzo, pues parte de la ciudadanía obriqueña empezará a lo que es la recogida puerta a puerta. Y en nuestra colaboración con Mancomunidad en este aspecto, para apoyar todos estos temas de economía circular, bueno, pues vamos a crear un concurso porque necesitamos una mascota, ¿vale? Para unos cubos que vamos a instalar, bueno, ya los tenemos aquí en los centros, para recogida de pequeño material TIC, de desecho, ¿no? Lo que son pendrives que ya no funcionen, tarjetas de memoria que no funcionen, ratones, mandos, pequeñas cosas, porque normalmente no tenemos espacio para almacenar gran cosa. Uh-huh. Y pues esos cubos que tenemos aquí los queremos pues decorar o customizar, creando una mascota que un poco pues le dé imagen a ese pequeño punto limpio tecnológico, ¿vale? Uh-huh. Que vamos a poner en los centros. Pero queremos que sea también pues una mascota tecnológica, o sea, que no sea un dibujo, lo tradicional, sino que sea hecha, diseñada, para poder imprimirse 3D. Entonces vamos a dar, seguramente en el mes de marzo, que ya tengamos todas las bases terminadas y demás, todos los centros vamos a programar actividades para los niños, para aprender a crear, bueno, niños y quien sea tan niño, o sea, si hay algún mayor que quiere participar, pues también, ¿no? Aprender a manejar un programa de diseño 3D, ¿vale? Muy básico, que funciona a través de polígonos y figuras geométricas, y bueno, pues invitarlo que una vez que han hecho ese taller, pues intenten diseñar una mascota y que nos la envíen al concurso. Entonces, elegiremos una mascota de entre los 15 o 16 pueblos de la sierra que vamos a participar. Esa mascota estará presente en todos los centros Guadalinfo y será un poco la imagen de todas nuestras actividades también relacionadas con economía circular. Pues lo iremos de todas formas recordando, si te parece, actividades que van a ir llegando también en las próximas semanas, en este último caso en el mes de marzo. Pues José Luis, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, toda la información, y recordamos, es posible ya, por tanto, inscribirse para ese taller de banca online que hoy ha protagonizado, bueno, pues nuestra conversación con José Luis. Taller gratuito, por supuesto, jueves próximo, 24 de febrero, a partir de las 10:30, con ese cupo de plazas de 10, en principio, aunque abierto a la organización de otra serie de talleres. Lo dicho, José Luis, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más, simplemente invitar a la gente a que se inscriba, vamos, ya hay algunos inscritos, pero que se inscriba, porque el taller, bueno, yo creo que puede ser muy productivo. Sobre todo para aquellos que desconocen lo que son las aplicaciones de banca online, ¿no? Que no tienen por qué luego darse de alta en su banco y demás, pero sí por lo menos conocer cuál es el proceso, cuáles son los niveles de seguridad y bueno, pues sentirnos un poco menos huérfanos digitales, podríamos decir, ¿no? Que conozcamos un poco más sobre todo esta materia. Además, todos abocados a ello, en este ámbito y en el resto. Así que, muy interesante, de luego, ese taller. Pues José Luis Aránegas, dinamizador de Guadalinfo Ubrique, como siempre, gracias. Gracias a ustedes.